Hola Moira, muchísimas gracias por estar juntas. Ale, un placer estar aquí, no solo en Bahía, pero en este lugar espectacular. Vos sabés que aquellas personas que perdieron tu charla hace unos días sobre ser libre para perdonar, al revés, perdonar para ser libre, yo dije, bueno, de eso vamos a hablar para aquellos que no pudieron estar en la Casa de la Cultura, ¿no? Y a ver, ¿qué es ser libre? Libertad a veces se entiende como algo que es, bueno, hago lo que quiero, digo lo que quiero, pero libertad realmente, en primer lugar te diría que el alma es un pájaro libre, o sea, la libertad es nuestra condición inherente natural, es como el alma es. Una cosa es como lo que somos y otra cosa es como estamos. Cuando nos vemos presos de una tormenta de pensamientos que no puedo soltar, o pienso cosas que no me hacen bien, o pienso en cosas que por ahí no es que me hacen mal, pero tampoco construyen, no le suman a la vida, esa es mi real esclavitud. O sea, cuando nosotros perdemos el control de nuestra propia mente, de nuestra propia capacidad de elegir, perdemos nuestra libertad. Porque voy a decir, yo hoy podría hacer lo que sea que se me ocurre, pero no puedo, no tengo la motivación para hacer lo que necesito. Porque me invaden pensamientos que tienen que ver con que esto no es para mí, con que yo no soy suficientemente bueno. Bueno, el no poder pensar lo que yo necesito y poder llevarlo a la acción, es decir, unir el pensamiento con la voluntad en pos del beneficio de mi vida, es mi pérdida de libertad. Quizás soy alguien que es el dueño de una organización y decido el rumbo, soy el que está a cargo de algo o el que puede determinar a dónde vamos de vacaciones, si vivo acá o allá, si me dedico a esto, si estoy con fulano o mengano. Esas son superficialidades de la libertad. Y está bueno que hagamos esas elecciones, pero no son las elecciones que determinan mi real felicidad. Y felicidad está asociado a la libertad. Y cuando nosotros perdemos la libertad, viste, por ejemplo, si tomamos en cuenta un niño pequeño, cuando vos no lo dejás, por ejemplo, el otro día estaba viajando en el avión que venía a Bahía y una mamá tenía una nena sentada al lado mío y la ató en el cinturón de seguridad. Y la nena, el solo hecho de perder la libertad de ese metrito, ni siquiera medio metro cuadrado que tenía, se puso muy mal. Cualquier cosa que nos limite es la pérdida de mi libertad. Cuando yo me siento que bueno sería algo, pero yo no puedo acceder a eso, estoy esclavo en una imposibilidad. Y la verdad es que el alma es libre y todo es posible para el alma, pero tengo que animarme a crear los pensamientos y sostener los pensamientos que me lleven a mis metas elevadas. A ver, cuando uno es madre, me hiciste acordar lo de los límites, porque hubo una época en que los psicólogos decían, dejen hacer lo que quieran a los chicos. Después se dijo que eso no era bueno. En fin, uno va dándole esos límites a los hijos, ¿no? Que se cree que son límites con amor. Uno, nadie hace las cosas pensando que las va a hacer mal. Y ahí, en este cinturón, la mamá le va explicando, mirá, hay que atarse porque, o sea, no es porque te lo digo, porque sí. Uno tiene que ir como brindando como adulto lo que a uno le parece que es un límite amoroso. Sí, sin duda que educar a un niño y ponerle límites lo va a ayudar a ser disciplinado, a ser responsable, a ser leal, a qué sé yo, cuidarlo de que se caiga de la pileta. De la misma manera que vos entrás a un trabajo y también hay límites de reglas del juego, en la vida familiar hay reglas del juego, y eso tiene que ver con cómo uso mis virtudes para convivir, porque eso contribuye a nuestra felicidad, el poder ser alguien, un ser social que es capaz de convivir de una manera armoniosa y segura, es nuestra sensatez, es como aplicar, es sabiduría. El tema es cuando nosotros no logramos cumplir nuestros sueños, aun cuando estamos en una linda familia, aun cuando estamos haciendo un lindo trabajo, aun cuando estoy cuidando de la salud, yo podría no estar feliz. Entonces, me pregunto, bueno, ¿qué es lo que me está separando de esa posibilidad? ¿Por qué yo no tengo la libertad de vivir como es mi sueño? Y bueno, quizás no he educado a mi mente, no le he puesto los límites, porque si yo permito que mi mente se divague en pensamientos inútiles, yo pierdo fuerza. Pensamientos inútiles. Si yo o vacíos, ¿no? O vacíos de sentido. Si yo, por ejemplo, estoy siempre viviendo en el pasado, estoy o soy una persona muy crítica, que solo ve en otros debilidades. Esa es mi esclavitud. El o tener... perdón, o en rencor, o en ira, Exacto. agarrada del pasado, ¿no? Exacto, es como que estoy de espalda, siempre que estoy mirando el pasado, estoy de espalda al futuro. Entonces, es como, y esa es mi esclavitud. Mirar el pasado y decir qué cosas aprendí, qué cosas me sirven, está bueno. Pero después yo vivo solo en el presente. O para no repetir lo que me hizo mal. Bueno, mis aprendizajes me van a llevar a hacer más de lo que es bueno o para protegerme de lo que no me hace bien o no repetir mis errores. Uh-huh. El tema es que yo, ¿qué es lo que nos esclaviza realmente? Son los hábitos que se han formado en el alma. Todas las acciones que realizamos dejan en el alma una impresión. Se van grabando y lo acumulamos en la forma de memoria. Esos hábitos tienen mucha fuerza, tienen fuerza propia. Y es una fuerza que es mezclada. Es buena si la acción fue creada con virtud y no es buena si la acción no fue virtuosa. Entonces, esos hábitos terminan siendo condicionantes de la manera en que yo pienso hoy. ¿Qué sé yo? Si yo, incluso experiencias del pasado son condicionantes de mi, sesgan mi visión actual. Entonces vos decís, yo quiero pensar mejor, yo quiero hacer lo que a mí me gusta, pero tengo miedo, pero no me animo, pero no sé si soy capaz. Y eso tiene que ver con condicionamientos que vienen de atrás. Si nosotros empezamos a mirar la esencia, la fuerza real del alma, que es pacífica, que es amorosa, que es verdadera, desde ahí surge, es como si fuera una página en blanco para nosotros. Nos da la posibilidad de crear pensamientos basados en una verdad inherente, inexorable, del ser, del alma, del ser divino que cada uno es. Y desde ahí, mi capacidad de conectarme con toda posibilidad surge porque eso es verdad. El alma es amorosa, el alma es pacífica, es verdadera. Y cuando yo empiezo a pensar desde ahí, no hay nada que no pueda hacer. Dicen que la fe mueve montañas, que el amor sana todas las heridas, o sea que con la paz, si yo estoy tranquila puedo negociar cualquier situación. Hay situaciones que son tan extremas que parece que bueno, este es el final de una relación o este es el final de una situación, pero ¿qué pasa si de manera respetuosa y calmado, tranquilo, entro en una conversación de posibilidades? Seguro que abrimos una puerta y emprendemos un camino. Porque el alma construye con sus virtudes. Y cuando yo dispongo de esa fuerza, me siento libre. Libre para elegir. Ahí está. Da la posibilidad que del otro lado no se abra la puerta. Es bastante interesante. Uno siempre piensa, bueno, si yo cambio y el otro no cambia, entonces no va a pasar nada. Pero cuando uno cambia... crea un impacto positivo en los demás. Y a veces es una cuestión de tiempo, porque, por ejemplo, yo podría decidir hoy cambiar y ser más dulce en una relación donde nunca fui o donde fui muy agresiva. Sí. Y vos tenés una imagen que yo soy una persona muy agresiva y eso va a llevar tiempo que vos puedas cambiarlo a partir de que yo estoy expresándome de una manera mejor. Yo tengo que tener la paciencia de que he creado en los demás una impresión que me juega en contra. Y yo ya estoy cambiando y me va a llevar tiempo reparar eso para que el otro también cambie. Pero no hay cómo la luz no sobreponga la oscuridad. Porque nuestras virtudes son como luz y nuestras debilidades son la oscuridad, son el vacío de verdad. Cuando yo me expreso de una manera agresiva, estoy en realidad expresando el vacío de la paz. Cuando yo me expreso de una manera egoísta, estoy expresando el vacío del amor. Cuando soy posesivo, celoso, es como si el alma llorara desde la falta de amor. Y reclama del otro, pero lo que siento es el dolor está dentro porque a mí me falta la experiencia de amor. Entonces, cuando yo estoy confundido, lo que estoy y tomo decisiones ansiosas o compulsivas o trato de controlar al otro, eso expresa el vacío de mi verdad. ¿Y el vacío por qué está? Porque me he alejado de mi propia esencia. Es como que ahora tengo que volver a casa, volver a ser yo mismo. La gente podría decir, Moira es súper agresiva. Y es probable que su conducta haya sido agresiva, pero está agresiva, pero no es agresiva, es pacífica. Y ese es el gran salto de la espiritualidad que nosotros podemos dar, donde vos decís, bueno, tengo que perdonarme a mí mismo por mis propios errores y soltar. Pero ¿qué es soltar? Para poder soltar, si yo, por ejemplo, tengo una taza en la mano y la quiero soltar, la pongo en la mesa, vos decís, dejaste la taza. Pero si yo quiero soltar el rencor o quiero soltar el que yo todo el tiempo me esté diciendo algo que me hirió. Rumiando, como se suele decir, ¿no? En esa oscuridad. Entonces, soltar tiene que ver con que yo tengo que tomar una determinación de comprometerme con lo que yo sí quiero. Soltar un recuerdo no es como poner la taza en la mesa. Lo que permite que yo no ponga, haga más foco en eso es que yo me comprometa con lo que yo quiero. Porque, por ejemplo, si algo me pesa y yo necesito perdonar, olvidar y soltar, significa que eso que pasó, pero que yo reconstruyo cada día en mi mente, alguien pudo haberme dicho algo la semana pasada o esta mañana, y yo lo sigo pensando. Entonces, ¿a quién tengo que perdonar? ¿Al que dijo algo o al que lo reconstruye todo el tiempo en mi ser, en mi mundo interno? Porque yo lo estoy sintiendo adentro y eso se dijo afuera. Sí. Quiere decir que yo lo importé y lo reproduje muchas veces. Y hoy se hizo grande, hoy es algo que no puedo olvidar, no puedo dejar de pensar y me pesa. Entonces, perdonar es algo que tengo que hacer conmigo. Tengo que dejar de lastimarme recreando cosas que no me hacen bien o que me lastiman más y más. Pero ¿cómo ¿y también hago? Pedir perdón? Pedir perdón cuando yo fui el que lastimé es una manera es un primer paso para reconstruir el diálogo o poder continuar una relación. Decir, ¿sabes qué, Alejandra? Discúlpame. Lo que te dije ayer fue irrespetuoso o te lastimé. Lo estuve pensando y la verdad te pido disculpas. Y eso es un primer paso, pero eso son solo palabras también. Para que vos sientas que lo que yo te estoy expresando es verdad, yo tengo que empezar a respetarte y no hablarte de esa manera. Es como que uno no puede, sobre una situación en la que se metió con palabras, no sale solo con palabras, tiene que realizar acciones creíbles. A veces heridas fuertes del enojo que nos confronta, lleva 6 meses repararlas. Porque la impresión que queda en el otro, si yo te trato muy mal o te decepciono fuertemente, no es porque yo te diga, ¿sabes qué, Ale? Sorry, discúlpame, me equivoqué. Eso no alcanza. A vos te va a quedar una impresión de que se rompió un pacto de confianza, un pacto de lealtad. Y depende cuál sea nuestra relación, si es de amiga, si es de pareja, si es de madres a sus hijos, si es entre socios o personas de la sociedad, te estafa un negocio. No es tan probable que vos vuelvas a entrar ahí con la misma confianza. Hay que construir. Y la manera de reparar y construir a partir del perdón es generar acciones, humildemente y honestamente, acciones que sumen valor. Yo te tengo que demostrar que realmente quiero reparar. Y eso va a ganar de vuelta tu confianza. Y me vas a poder aceptar quizás como me querías antes, o podemos reparar si hay honestidad en mi manera de pedir disculpas o también de perdonar. Pregunto, por más que uno tenga esa intención de perdón, por más que uno esté trabajando desde uno, porque de hecho no hay que pedir nada afuera, es desde uno, pero hay sociedades que se disuelven, empresas que se disuelven, parejas que no llegan a final feliz. O sea, por más que yo tenga el deseo, pasa una relación padre-hijo, el hijo se va, odia al padre, no quiere saber más nada. Yo hice el intento y del otro lado no se pudo. Yo creo que todo a la larga tiene solución. Que, por ejemplo, una empresa se cierre puede ser la solución a algo que es la voluntad de personas de hacer algo distinto. O sea, tampoco. El error es pensar que todo es para siempre, porque si dos partes se separan porque eso es lo mejor para los dos, es una solución. ¿Entendés? Es una ilusión pensar que están destinados a siempre estar juntos. Si una empresa empezó porque dos personas estaban motivadas en una sociedad y después ven que no pueden trabajar juntos o que es mejor porque tienen intereses distintos, la solución es que cada uno haga lo que le gusta. No es un problema. Nada definitivo. Separarse no es el problema. El problema es cuando perdemos la felicidad. Nosotros podríamos emprender cada uno un camino diferente, pero en armonía. Entonces, yo creo que el perdón conduce a la armonía y conduce a la paz. Porque cuando yo no perdono, cuando yo no resuelvo a través de un diálogo, a través de una reflexión profunda, donde determino algo mejor, me comprometo con una meta elevada, yo lo que pierdo es la paz. Y esa es mi esclavitud. Y eso es lo que siempre tiene solución, cuando yo puedo volver a mi esencia. Después qué pasará, no sé, pero puedo volver a mi esencia y a mi libertad. Exacto. Y a mi paz interior. Exacto. No hay nada ni nadie que me impida fluir desde el mejor lugar. ¿Quién soy yo para decir que el otro también lo tiene que hacer? Bueno, en eso está la aceptación, que es una expresión del amor. Moira, yo te invito a ir a nuestro espacio online y así vamos a tener entonces 10 minutos más para conversar o 9. Pero desde la pantalla de Canal 7 te digo muchísimas gracias. Gracias, Ale. Como siempre, un placer. Poder reflexionar es... un placer. Es un placer. Estos temas nunca se acaban, porque siempre que uno quiere estar mejor y uno quiere crecer, indudablemente tiene esa posibilidad y ese tiempo, ¿no? Que aún también en otro momento me encantaría ver cómo ves vos el tema de la muerte, que me pareció maravilloso. Creo que el miedo a la muerte diría que es la madre de todos los miedos y surge de la ilusión de pensar que nosotros somos el cuerpo. Exacto. Cuando nosotros nos vemos como un cuerpo, todos sabemos, por ahí no de chiquititos, pero después lo aprendemos, que el cuerpo empieza y que el cuerpo, así como nació, en algún momento lo vamos a dejar y el cuerpo va a perecer, ¿no? El cuerpo está hecho de los elementos de la naturaleza, se gesta y concibe en un vientre, se desarrolla a partir de la naturaleza, porque es la naturaleza que lo nutre y lo alimenta, y en algún momento se lo devolvemos. El cuerpo es el vehículo de nuestra expresión, pero cuando vos decís la mínima definición nuestra es que soy un ser humano, humano es el cuerpo y el ser es el alma. El alma toma el cuerpo y deja el cuerpo. La muerte, como tal, en realidad es una definición del momento en que el alma parte, deja su cuerpo, toma otro cuerpo, porque la vida es eterna. Y yo, vos y todos somos la vida que se expresa a través del cuerpo. Para aquellos que por ahí puedan decir, pero yo no creo en todo eso, yo tengo un registro de algo físico, nada, en la energía de cuando estudié física, ¿no? Nada se pierde, todo se transforma. Sí, el cuerpo se va a transformar en polvo y el alma siempre será energía. Va a transformar en otra, va a ir a otro lugar. Va a otro lugar donde es su destino, donde continúa su expresión. O sea, la vida no termina, la vida es eterna. Y es bien interesante que cuando alguien parte, si uno está una mirada espiritual de ese proceso, es muy aliviador para una familia saber que la persona está por partir. La persona va a partir en el momento en que decide hacerlo, porque está enferma, a veces es súbito y puede ser fruto de un accidente. O los niños, como hablábamos el otro día. Sí, ¿no? Un niño, pero... Si uno no encuentra la justificación, ¿no? ¿Cómo la vida se lo lleva? En realidad, nadie se lo lleva, él parte, porque nosotros tendemos a tener esta ilusión de que porque emprendimos una relación de madres a hijos, o de hermanos, o de parejas, como que es para siempre. Y en realidad, nada es para siempre, todo es temporario. Lo único que es constante es que el alma es la vida. O sea que un poco atando lo que veníamos hablando en la pantalla del 7, es esto, ¿no? Que si el alma es la vida y no es para siempre, y que nada es constante, siempre tenemos la posibilidad de volver a entrar a uno y modificar lo que uno siente que le hace mal. O sea, en este cuerpo y en esta vida que estamos hablando, ¿no? Si decimos que la vida es un viaje maravilloso, el alma es un viajero, que está todo en la vida del alma cambia. Las escenas quedan atrás, las personas quedan atrás, las cosas, No es lo mismo cuando vos eras chiquita, yo era chiquita, ¿dónde estábamos? ¿Con quién estábamos? ¿Qué hacíamos? Hoy es todo diferente, estamos acá haciendo otras cosas, tenés otro papel, otra madurez. Entonces es un viaje. Todo cambia y lo único constante soy yo, el alma. Soy la misma que iba al colegio, soy la misma que tomaba la mamadera y soy la misma que tiene ahora 54 años. Pero en realidad yo no soy Moira el personaje, yo soy el alma. Y el alma, Moira es el nombre del cuerpo, empieza y termina con este cuerpo, pero el alma, mientras se expresa y dispone de este cuerpo, puede elegir cómo hace el viaje. Si yo quiero hacer una experiencia feliz, donde estoy aquí para servir, donde disfruto de mi familia humana, donde comparto con las personas, entonces elijo hacer un viaje, como te dijera, en primera clase. Pero si yo decido pelearme y veo todo lo negativo y veo lo que no funciona, y bueno, elijo viajar en tercera clase, sin aire acondicionado, si lo comparo con un viaje, pero mi elección está en hacer la mejor experiencia humana cuando estoy en este cuerpo, pero yo soy un ser espiritual. Y estoy haciendo una experiencia humana. Y tenemos las herramientas, y si no las podemos buscar, para que ese viaje interno sea, como decís vos, podamos sentirnos libres por sobre todas las cosas. ¿No? Libre y feliz. Nosotros existimos para compartir, no para depender. Y este viaje es para compartir y no para depender, ¿no? Entonces es como el alma está libre cuando está dando y se vuelve como un esclavo cuando se hace dependiente de los demás, dependiente de las cosas, dependiente de la opinión, dependiente del resultado de mis acciones. El viajero está dando y tiene que, si yo me enfoco en dar lo mejor, no soy dependiente de qué pasa con eso. ¿Y si el otro te dice que te estás equivocando? Bueno, puedo corregir, si tiene razón, puedo reparar, puedo corregir. ¿Y si suponemos que no tiene razón? Y bueno, es su opinión. Y si yo estoy enfocada, porque el estar consciente de uno mismo, el ser un observador despierto, no es indiferente al otro, porque estamos conviviendo. O sea, somos todos viajeros, pero estamos juntos, estamos haciendo este viaje juntos. Por eso importa que la relación conmigo sea muy clara, consciente, la relación con Dios sea muy fluida, muy amorosa, muy poderosa, porque el fruto de estas dos es lo que yo después vuelco a la relación con los demás. Quienes no creen en Dios y en ninguna, no sé, por ahí decir, yo no creo en nada de eso. Bueno, puedo hacer una mejor experiencia de la relación conmigo y valorar a las personas. Respetar a la naturaleza, puedo también hacer eso. En el silencio profundo, todas las almas conectan con su fuente. Aunque crean que no creen, ¿no? Es que no hace falta creer, en realidad hace falta entender. Yo puedo creer en Dios y no estar feliz. Yo necesito entender la relación con Él o la relación con una energía suprema cuando vos ves que muchas veces las personas conectan con esta necesidad cuando están en situaciones muy extremas. Claro, en situaciones límites, ahí se acuerdan. ¿No? Entonces ahí todos buscaríamos naturalmente una fuerza superior para alivio. Que me contenga. Claro. Entonces, no importa cómo le llamemos a eso. Es esa mi fuerza como una contraparte que complementa mi necesidad. Porque yo no estoy aleatoriamente en el universo. Soy miembro de una enorme familia humana. Y lo que nos hermana es la espiritualidad. La espiritualidad es de todos, es para todos, ¿no? Entonces, más allá de las creencias a las que las personas hayan adherido, creencia o no creencia, todo por igual, ¿no? La persona que no cree es espiritual, la persona es un alma, es una energía pura, es una energía poderosa, es una energía divina que merece lo mejor. Y en algún momento va a despertar a la manera de ver cómo vive esa completud, esa plenitud original del ser. Nosotros vivimos la carencia o el vacío porque nos quedamos dormidos a esa realidad eterna que existe, que soy. Me olvido que soy un ser divino y pienso que soy mundano. Me olvido que soy un alma y pienso que soy un cuerpo. Me olvido que soy entero y pienso que estoy vacío. Entonces, no se trata de juntar pedacitos para que yo sea un entero, se trata de despertar para darme cuenta que siempre fui entero, pero me olvidé en el camino. Uf. Yo el otro día te preguntaba, y siempre que puedo lo recuerdo, ¿no? Ustedes dan todo en forma libre y gratuita, a tal punto que en la web también hay espacios hermosos para que cada uno pueda leer, escuchar, está todo servido. Porque la gente dirá, y bueno, sí, pero ¿y cómo empiezo? ¿Cómo hago? Bueno, tal vez es seguir escuchando esto, ¿no? Entonces la página web es www.espiritualidadjustoparatodos.org y ahí es donde se encuentra, uno bucea ahí y encuentra ahí tienen, de todo. Tienen libros que pueden usar online o descargar, tienen muchos CDs para meditar. Y lo interesante de meditar, vos agarrás un CD, tiene contenidos de muchos temas. Tenés que elegir lo que a vos te gusta, te suena, lo que es relevante, claro, lo que vos necesites. Claro. No meditar porque meditar. Si no es esto y ponerse oscura o en la luz o en el agua, ¿no? Sobre qué querés reflexionar, qué querés sentir, qué querés resolver. La de hecho, que ustedes meditan con los ojos abiertos, no están haciendo ningún... También. ¿No? Está claro. Bien. Conectados con la realidad. Claro. Para que... Es para entrenar a la mente a que pueda pensar independientemente del dominio de la vista. Claro. Esa es la razón. Entonces, también en online, ahí en el canal de YouTube, en YouTube, Brahma Kumaris Argentina, tienen muchos videos de otros profesores también, de Brahma Kumaris, sobre muchos temas diferentes de espiritualidad práctica. O sea, cómo la espiritualidad solo es práctica, es lo que nos ayuda a resolver todos nuestros dilemas de la vida. ¿No? Es como que nos invita a pensar más profundamente y a hacer experiencias, a hacer de nuestro mundo interno ese laboratorio rico de exploración, donde me hago preguntas, desafío mis preconceptos y a veces la lectura es lo que me desafía, a veces son mis propias inquietudes y me pregunto, bueno, ¿cómo es esto? Porque yo pienso en la paz, por ejemplo, digo, ¿la paz qué es? Es más que la paloma de Picasso, ¿no? Es como... es la fuerza que impulsa el coraje cuando yo tengo que animarme a hacer algo, salvo que esté tranquilo, no lo haría. ¿Cómo asumo un riesgo? ¿Cómo tengo el coraje de hablar algo que es delicado? ¿Cómo me animo a hacer algo que nunca hice? Esto viene de mi paz interior. En la práctica, la paz se expresa de muchas formas distintas. Y además, no hay edad, no hay cuerpo que diga a los 90 sí, a los 20 no, o sea... El cuerpo es lo que hablaste hoy, pero encontrarse con uno y buscar esa paz, siempre se puede. Esa siempre se puede porque el cuando alma... Cuando uno lo desee. Los años los cumple el cuerpo y no cumple el alma, pero claro. Es como que a veces los niños se los ve muy iluminados y los ves como muy sensibles a cosas del alma. A los niños les encanta meditar. Y ahora te digo felizmente, Alejandra, en Argentina... En San Isidro se ha declarado política de Estado meditación en el aula porque el bullying se ha ido de las manos y es un problema que excede a la academia y excede a la política. Entonces es una búsqueda de... es como una buscar una herramienta espiritual que les devuelva a los niños la calma, que vuelva a crear un clima de aprendizaje en el cole. No lo sabía, qué entonces, maravilla. Es como, y los niños les encanta. Tenemos amigos profesores divinos que nos dicen, que los chicos dicen, meditemos antes de la prueba porque estoy nervioso. Entonces, ves que es porque los niños cuando están tranquilos disfrutan del juego y es porque están en paz, ¿no? El adulto cuando tiene que resolver algo y puede volver a casa, centrarse y tranquilizarse, disfruta de lo que tiene que hacer. Maravilloso. Entonces, es para todos. Bueno, y tanto es para todos que, bueno, este programa lo estamos haciendo desde Sierra de la Ventana. Gracias, Javi. Javier Goicochea es el referente de Brahma Kumaris en Bahía, que ahí están las meditaciones gratuitas, así que bueno, es. Fueron saliendo a lo largo del programa, la gente que necesite... un poquito de este camino, lo va a recibir en forma así, generosa, sí, y gratuita. Así que lo único que tiene que hacer es proponérselo. Así Gracias es. nuevamente, Moira, Gracias, Ale. por tu paso por Bahía, por Sierra. Cada tanto tenemos esta alegría de que puedas compartir con nosotros un ratito. Y gracias por la hospitalidad amorosa en tu hogar, la verdad, un honor, un placer. Gracias nuevamente. Gracias, Javier. Gracias, chao.